Me quiebra la voz, sinceramente, porque Laura, hace 20 años que laburamos. Hoy estábamos pensando que empezamos con Libertine en el 2003, uh-huh. Y hace 20 años que estamos con este tema, y este año lamentablemente no vamos a poder hacer Cine a la Vista porque no hay presupuesto para Cine a la Vista, no hay presupuesto para la cultura, parece, en uh-huh. la provincia de Neuquén. Este recorte, Nora, ¿cómo viene la mano? ¿De dónde es? ¿Es municipio, provincia, nación? Sabemos que en estas épocas y en cualquier época para hacer tamaña organización se necesitan recursos. Ustedes, junto con Clara y luego con la organización in situ de Cine a la Vista, mueven por todos lados para conseguir los recursos. ¿Cómo fue este año? Y viste que nosotros empezamos, digamos, en el mes de febrero, ya conectándonos, anotándonos en programas a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, y se necesita, es un montaje muy grande, se necesita dinero para las películas, para los directores, para los almuerzos, la movida de que vienen, de los acompañantes, los jóvenes, bueno, es una movida que nos lleva prácticamente todo el año a hacerla, y siempre nosotros golpeando las puertas en los distintos niveles del Estado. Y este año, fuertemente la provincia, digamos, no hemos tenido ninguna respuesta, ha bajado desde el Ministerio de la Cultura, bajaron programas, que eran un programa muy conocido, que es el Festival y demás, y bueno, con esta situación de que no hay dinero, no sé si solamente para cultura o para otras cosas. Tuvimos el apoyo del Consejo Deliberante, de la municipalidad, pero el dinero tampoco está. Uh-huh. Es decir, lo que tenemos fuertemente son promesas. Pero la verdad es que si nosotros no contamos con la efectivización de ese compromiso, no podemos salir a armar este lugar. Claro. Esto es una realidad que nosotros no tenemos espalda para decir, bueno, ok, nosotros ponemos la plata, ustedes después no, es imposible. Todos saben en San Martín de los Andes que nosotros somos un grupo de personas y venimos trabajando con la voluntad fuerte y el compromiso fuerte de todas estas actividades. Por supuesto, golpeando puertas en el Estado, en los privados también se corrieron, no hay apoyo de privados, y bueno, viste cuando voy a decir, con mucho, mucho dolor nosotros tenemos que decir no hay festival este año. No, totalmente, ¿no? Con esto de largarse a hacer el festival y después con los dineros, ¿no? Y implica también mucha movilidad, ¿no? Para estos lados, implica también, bueno, como decías, todo lo que es la infra y el sostenimiento de estos días. Nora, ¿cómo? Bueno, además está a preguntarte cómo lo han tomado, pero aquellos y aquellas que suelen ser jurados y forman parte de la organización, las juventudes, digamos, ¿cómo viene la mano? ¿Qué se está diciendo? Y la verdad es que yo me comunico mucho con la gente que viene de afuera y están muy mal, muy angustiado, porque la verdad que ante esta situación que estamos viviendo todos, que no tiene que ver solamente con la cultura y Cine a la Vista, sino lo que se está viviendo, también es cierto que Cine a la Vista era como un faro de esta cosa de la alegría de los jóvenes, el encuentro, el poder vivir una semana donde se generaban muchas nuevas sensaciones, ¿no? Los chicos la necesitan mucho, los chicos vienen de una pandemia con una situación muy crítica y lo están viviendo, que bueno, tienen que recomponer esos 2 años de pandemia. Y bueno, Cine a la Vista para ellos es un faro. y están muy mal con este tema de que no se va a hacer. Están aclara la estaban todo el tiempo que como no se va a hacer, están muy angustiados, porque bueno, era su lugar, su espacio donde pueden decir lo que sienten, donde puede tener otro momento de felicidad, ¿no? Porque es darle vuelta al tema, es un momento de felicidad muy grande para ellos. Totalmente. Perdón, para nosotros también, ¿eh? Para todos. Y para una comunidad que ve girar y ve pasar películas y ve discusiones y intercambios entre jóvenes en el momento de ver qué película, por qué el argumento, eso es invalorable. Nora, estaba pensando, ¿no?, en esta provincia en que, bueno, hay muchos gastos o lo hubieron y en estos momentos, no sé, las arcas provinciales, no sabemos dónde están los dineros, más allá de la inflación y todo lo demás, es una provincia que tiene recursos para, ¿no? Y hasta hace poco el ministro de las Culturas, bueno, estuvo por acá por San Martín de los Andes, hay actividades, se financian. También hemos visto de la legislatura de la provincia de Neuquén con banner, escenarios y toda, bueno, una linda parafernalia para aquellos y aquellas que hacen cultura y que se muestra ahí con carteles y todo lo demás. Esto de no contestar, ¿no?, es otra manera de decir vamos a cortar los víveres, no, ni siquiera decir el no, ¿no? A ver, desde el Ministerio de las Culturas nos contestaron que se habían bajado los programas. Ninguno. Que no había dinero para repartir, digamos, para cultura. Evidentemente nos dijeron que no. De la legislatura, que nosotros todos los años hemos tenido apoyo, no nos contestaron. Mira. Bueno, un tema la legislatura, ¿eh? La verdad es que estamos hablando de Neuquén, que es una provincia que recibe regalías en dólares. No podemos decir que Neuquén no tiene. A nosotros nos da mucha pena porque siempre contamos con el apoyo de la provincia de Neuquén. Y este año, por primera vez, viste, no están respondiendo a las necesidades. Claro. Además, me parece que es imprescindible realmente en este momento todo lo que tiene que ver con cultura. Siempre, lo que pasa es que con cultura pasa siempre lo mismo, es con lo primero que recortan es cultura. Exactamente, ¿no? Nora, lamentable, pero se seguirá trabajando para poder realizarlo en el 2024 con más fuerza, ahínco, además de lo que ocurra a nivel país, a nivel provincia y todo lo demás, ¿no? Porque la cultura es importante, sobre todo cuando va apuntada a los jóvenes, a las niñeces, a la adultez también. Perdón, hay un tema que para nosotros es muy importante. Es muy importante aclararlo. Tiene a la vista, si bien la organización depende de un grupo de personas independientes, tiene a la vista es para mí es una política que tiene que tomar el Estado. No solamente un grupo de personas con la cual tenemos que salir todos los años a golpear puertas para ver con cuánto apoyo vamos a contar año a año. Esto es una política que la tiene que tomar el Estado como parte de su política cultural hacia los jóvenes. No podemos, si ellos no se hacen cargo de esto, es imposible que nosotros solos sigamos haciendo esto, porque la verdad es que año a año se han ido corriendo cada vez más. Entonces para nosotros cada vez es más difícil poder acceder a tener un festival como los chicos requieren, porque cada vez son más chicos los que quieren salir, cada vez hay más posibilidades, el festival lo va a agrandar, pero cada vez es más difícil conseguir la respuesta del Estado. Entonces, no solo el Estado, sino también organizaciones privadas de San Martín de los Andes, que hay muchas, o no sé, la Cámara de Comercio, la Cámara de Hostelería y Gastronomía, uh-huh. Vienen 150 personas de afuera, vienen chicos de todo el país, vienen de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. Digo, también tendrían que apoyar esto, porque nosotros tenemos que ir a golpear a ver quién puede levantar el alojamiento, quién puede ayudar. Digo, nosotros somos una ciudad turística, no sé cuántos hoteles, hostel, restaurantes hay. Un montón, que montón. Podrían cada uno poner una digamos, una gotita para que esto se pueda uh-huh, hacer. Uh-huh. No es para nosotros, es para los hijos de todos los habitantes que están en San Martín de los Andes también. Uh-huh. Más de 150 chicos, más todas las escuelas secundarias que van. Claro. No sé, a mí me parece que si esto no se toma como una política de San Martín de los Andes, que todos nos veamos involucrados en esto, no solamente un grupo de personas que la está remando durante todo el año para que esto suceda. Uh-huh. Tal cual, Nora. Y me hacías acordar en esta situación, ¿no? Hace unos días atrás, una docente, directora de un establecimiento local, y tiene que ver con el CEF número 9, que necesitan para viajar, ir a competencias, a encuentros y todo lo demás, no hay dinero desde deporte de la provincia para esto, y mucho menos de educación, ¿no? Y un funcionario ahí de segundo o tercer rango le dijo, es que todo se fue en la campaña, en la provincia de Neuquén. Es tremendo, Laura, es tremendo, es tremendo eso. Porque nosotros sabemos de la importancia de nuestra democracia, que la venimos sosteniendo, luchando y abogando por esto, porque también sin la vista es un festival que brega por la democracia para que cada vez haya más pensamiento crítico en los jóvenes y demás. Pero no es para que toda la plata se vaya en campaña. De una caja no se podría, ¿no? Desde la legislatura, por ejemplo, no se podría. Apostar a la cultura, al deporte, no se podría, pero es ahí muy sospechoso y nos marca qué rumbo se tiene y qué políticas públicas se tienen por estos lados, ¿no? Yo te decía, Nora, te preguntaba, el grupo sigue consolidado, el equipo sigue consolidado, viendo cómo saltar esta situación, pero seguir organizándose para sí hacer Divercine en el 2024. Sin a la vista, ahí está. Divercine, me quedé en el tiempo, porque lo dijiste al principio, me remonto en el tiempo. Sí, claro. La idea, por supuesto, es bueno, consolidar para que en el 2024 volvamos a poder hacer Cine a la Vista. Nosotros no queremos decir esto nomás. Al contrario, queremos remar todo este año y tratar de que la gente entienda que esto es una movida que se hace entre todos. No se hace, no es, que incluso tiene que ver con la política del festival, esto se hace entre todos porque es para todos también. Entonces, queremos tratar de que la gente entienda que todos necesitamos de este festival y todos necesitamos que se colabore para este festival. Habrá que encararlo de otra manera, digo como comunidad, ¿no? De empezar a ver que los esfuerzos que hacen grupos, organizaciones, vamos a tener que ponerlo de otra manera porque las políticas públicas para deporte, para cultura, son las primeras que se recortan. Educación, también acá nos están acotando, ¿no? Educación en todo lo que implica, ¿no? Nora, lamentablemente es así. Siempre son las primeras cosas que se recortan. Cultura, educación, deporte. Y es lo que más hay que apuntalar para que las cosas cambien realmente y cada vez mejor. Y no con una sensación de que nada se puede. Tal cual, ¿no? ¿Y qué mensajes les damos a los más chicos, a las más chicas, a aquellos que están empezando o ya vienen participando? Dicen, no, esto no sirve, no está y no figura, ¿no? Nora, claro. Me sale mandarles un gran abrazo a vos, a Clara, a todo el equipo, y bueno, cuenten con los micrófonos de la radio, con lo que se pueda ir haciendo en lo que quede de este año y que para empezar el año que viene, pero no que no quede en nuestras cabezas que se, no se hace y listo. Eso. No, para nada, estamos, digamos, con la, trabajando, nosotros seguimos reuniéndonos. Nosotros nos juntamos una vez por semana y ya estamos trabajando para que, bueno, para ver cómo hacemos para que el año que viene siga así ese festival se haga. Nora, un gran abrazo para vos, para Clara y para todo el equipo de Cine a la Vista. Ahí nos... Gracias, Laura. Un beso grande para todos ustedes. Los quiero mucho, mucho. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos, Nora. Chao, nos vemos. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.